Bueno, muy buenas noches, Jessica. Estamos a muy pocos días de tu próxima pelea, el viernes 6 de noviembre en el Estadio Dermi de Salta, contra Ana Arrasola. Así es. Le dicen la bronca. Sí, la bronca le va a dar cuando le gane. Así que bueno, bien entrenada, bien preparada, con ganas de que llegue el día, el lunes 2, ya estoy viajando para allá, para estar toda la semana allá, para promocionar la pelea. Así que bueno, llegando 10 puntos como siempre, con ganas de defender mi título, que no me lo roba nadie, lo voy a ver. ¿La preparación en Guayaquil, Ecuador, cómo fue? Fue muy linda porque aproveché en guantear con otros países, las que iban perdiendo las invitábamos para guantear, y guanteé el primer día con Puerto Rico, el segundo con México, el tercero hice con 4 chicas, 2 venezolanas y 2 colombianas, así que me vino bárbaro. ¿Alguna referencia de tu próxima rival? Y que es zurda, un poquito más alta que yo, y bueno, creo que no va a ser más rápida que yo, así que va a ser un poquito más tranqui, así que creo que estamos bien. Mis sparring, una que es la que salió campeona en Ecuador, que es Paola Benavides, es una de mis sparring, así que es zurda, es mucho más alta, que seguro que es más alta y ella, y seguro que más rápida que Paola no va a ser, así que bueno, re bien. Bueno, ¿y qué referencias tiene tus próximas rivales? Y por ahora tenemos esta, la que nos importa, la que va primero a pasar esta, y después bueno, vemos qué hay más adelante. Yo sé que Antiquian sigue en la mira, pero ¿para cuándo? Y pero más adelante todavía, primero quiero, vamos a ver si conseguimos la del consejo primero, que es el título que nos falta, ya tenemos AMB y OMB, así que vamos a ver si conseguimos consejo, y si conseguimos consejo ahí damos el paso, ya que no nos va a faltar nada, a pelear por otra categoría. ¿Ya te declararon por la OMB también? Sí. ¿Cuándo sí. fue? Y fue la semana pasada, me comentó mi representante, más de la semana pasada. No sé muy bien, pero hace bastante, que a Marcela y a mí nos tienen que mandar el cinto porque la OMB ya lanzó el boxeo femenino. Bueno, Jessica, muchísimas gracias. No. Mucha suerte para el próximo viernes, te estaremos viendo por la pantalla de Teis Sport. Así que bueno, dale, ahí estaremos entrenadas y bueno, trayendo el título acá a Argentina que se queda acá, ¿no? Éxito, Bob. Gracias a ustedes por estar siempre.